Así es, tenemos la lectura de sentencia muy muy esperada y frente a un contexto de una fuerte crisis institucional de la policía en la provincia, me parece que hay más que expectativas, no solamente por parte de la familia, sino de toda la sociedad respecto a cómo se va a expedir el máximo tribunal de justicia en la provincia respecto a un caso que se reconoció y todavía no está en discusión, que fue por un funcionario policial en cumplimiento de sus funciones, ¿no? Entonces hay un interés social por la gravedad institucional del hecho, y me parece que mañana el Superior Tribunal de Justicia tiene que estar a la altura de esas circunstancias, confirmando la prisión preventiva. A ver, hay un policía desaparecido en la provincia, lo que da cuenta de un fuerte poder que tiene la policía como para poder desaparecer, porque no va a tener ese mismo poder para facilitar la fuga de un empleado policial para que no sea condenado por un homicidio policial, ¿no? Uh-huh. No quiero mezclar todo, digamos, pero me parece que, como decimos siempre, no son casos aislados. Está bien. Y no se puede entender el caso particular de Pablo fuera de lo que es el contexto y la caracterización que podemos hacer de la policía de la provincia, con las pocas herramientas que tenemos para eso también, porque recordemos que los datos sobre detenciones y las estadísticas policiales en la provincia no son claras, de hecho ni siquiera existen, por lo tanto, nada, nos vamos enterando de las cosas gracias a los medios y este tipo de coberturas, ¿no? Victoria, y recordemos que en primera instancia a Jorge Villegas se lo sentenció, ¿no? Con la máxima pena, ¿está bien? Sí, se lo condenó a perpetuo justamente por el agravante del abuso de la función policial y se le dictó la preventiva. Recordemos que Villegas llegó libre al momento del juicio. Lo que mañana se va a decidir en primer lugar es la situación de la prisión preventiva. Por el tema de la fuga, pero también porque dependiendo de eso se va a fijar una próxima fecha para la resolución de la perpetua, ¿no? Uh-huh. Villegas en este momento está en ¿dónde? ¿Se sabe? Está detenido acá en la ciudad de Fisquemenuco, en el establecimiento del CODAR. Ah, mira. Como se dispuso, esto lo dispuso la Cámara. Cuando ordenó la detención, dispuso que la jefatura de policía era la encargada de decidir el lugar de alojamiento de Villegas. Y nada, por ahí mencionar también que Villegas en su momento prestó servicios en lo que hoy es el COAR, por lo tanto, la misma situación de detención es irregular, ¿no? Pero bueno, una vez que quede firme la perpetua, tenemos la decisión clara de exigir una prisión común y efectiva, ¿no? Como la cumple cualquier persona condenada a perpetua. Bien, entonces mañana se decide si corresponde la preventiva y después se ratifica la perpetua, ¿es así en tiempos procesales, es así? Claro, primero se define la preventiva y después la perpetua. Esto en base a un pedido del defensor de Villegas, porque si el defensor lo hubiese pedido se podrían haber resuelto las dos cuestiones juntas. Uh-huh. Fue estrategia de él, yo creo que apostando a que era posible la libertad provisional, apelar a que la perpetua se extienda en el tiempo, ¿no? Y esto de alguna manera aplane la fuerte presión y movilización que existió en el marco de este caso. Yo estimo, evalúo eso, porque si no entiendo el motivo por el cual el defensor lo pidió de esta manera. ¿Y la ratificación de la perpetua cuándo tiene fecha o cuándo sería? Y justamente depende de eso, ¿por qué? Porque si confirman la preventiva, la causa con preventivas tiene prioridad y el Superior Tribunal de Justicia debería fijar una fecha a corto plazo para confirmar la perpetua. Ahí está. Pero si lo llegan a liberar, conocemos los plazos en el Superior Tribunal de Justicia y estimamos que recién el año que viene se pondría en consideración la ratificación de la perpetua. Por lo tanto, Villegas pasaría más tiempo en libertad que lo que estuvo efectivamente detenido desde el 11 de marzo que se ordenó su detención, ¿no? Bueno, mañana estaremos al mediodía y ahí aprovecharemos para recordar. Ustedes van a encontrarse, tengo entendido, ahí con la coordinadora 13 de enero también, ¿no? Estarán reunidos. Sí, la idea es poder hacer una transmisión en vivo y con la fuerte presencia que podemos tener acá, digamos, estar expectantes juntos en lo que pase allá en Viedma, ¿no? Con también compañeros y medios que están expectantes allá respecto a la resolución. Victoria, bueno, ahí quedamos a la espera de eso. Mañana al mediodía será el momento de analizar realmente qué es lo que la justicia ha juzgado y a partir de ahí seguramente ya sabremos qué opinar al respecto. Tratemos de mantener la esperanza de que la justicia haga justicia. Sí, seguro.